Sistema de Medición y Gestión del Impacto Social en la Fundación Taro. Selección de grupos de interés. De acuerdo con el Estándar Europeo para la Medición del Impacto Social, tras el establecimiento de los objetivos del proceso de medición, se debe analizar a los grupos de interés más significativos para la entidad. En la primera parte de este proceso de trabajo, ya se exploraron las necesidades de la entidad y por qué se desea iniciar este proceso de trabajo. Como hemos visto en anteriores episodios, las razones que impulsan y justifican la decisión de medir el impacto social tiene que ver con tres motivos. 1. Constatar la transformación social a la que se contribuye, el valor y la innovación social que se aporta, la pertenencia de su modelo de intervención y lo acertado de su estrategia. 2. Rendir cuentas ante los diferentes grupos de interés de manera transparente y facilitar el buen gobierno y un entorno favorable a la actuación de la organización. 3. Obtener fuentes adicionales de financiación que fortalezcan sus acciones de acompañamiento a mujeres emprendedoras. Con este contexto en mente, se ha procedido a analizar a los grupos de interés de Taro. Este proceso nos ha servido para comprender mejor el ecosistema de la entidad, así como entender las dinámicas relacionales y las posibles sinergias que pueden existir en el presente o en el futuro. De acuerdo con Edward Freeman, entender quién son los stakeholders de la organización es una herramienta clave para el éxito de la entidad a nivel estratégico y operacional. Los grupos de interés que se han tenido en cuenta en este análisis son aquellos que influyen en la entidad o que pueden verse afectados por ella. Este análisis se hace para Taro for Women en específico y su aplicabilidad es solo para la organización como ente. En un primer momento, a través de un proceso de lluvia de ideas en grupo y de una revisión de la documentación de Taro, se llega a una primera lista de 27 grupos de interés potenciales. En un segundo momento, y a través de un proceso de validación de los grupos de interés con la ayuda de la experiencia de los miembros del equipo de Taro, se llega a un número de 30 grupos de interés potenciales, que se describen a continuación en el documento. Como veremos posteriormente, esta relación de grupos irá variando y modificándose a medida que evolucione nuestro proceso de trabajo con la Fundación. Esta píldora sonora forma parte de los materiales de apoyo para potenciar la sensibilización interna en la Fundación Taro, para facilitar el proceso de implantación de un sistema de medición y gestión de impacto social.